unidades de producción. ¿Qué trato se puede esperar de quien considera a las personas herramientas, de quien reduce sus cuerpos a resultados de productividad? ¿Qué esperar, entonces, de su respuesta al mugido, al cacareo, al balido, al gruñido, sino el encierro, el hacinamiento, la hipermedicación, las pústulas, la autolesión, la agitación compulsiva, la comida infectada de compuestos químicos, la mutilación, escaldado, degollamiento y la bandeja de polispán en el horizonte?